corazón flechado de amor por mí. Qué divina se parece a mí. Mamá canina me bendijo con su lengua. Enseña a los humanos el camino. Pensó para mí al despedirme. Faraona de la ternura, aterricé en el caudal de mis nómadas papis. Mis ojos rasgados me enorgullecen. Solo los preferidos expresamos el alma de madre naturaleza, diosa que lo entrega todo. Aterricé en el caudal de mis nómadas papis. Mis ojos rasgados me enorgullecen. Solo los preferidos expresamos el alma.